Estamos hablando de Like Chekhov, existir un horror, y por eso estamos en comunicación con su autor y director, Martín Urruti. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá te saluda Carla Bocuti, Fernanda Berkovich y Nahuel Bey. Martín, sos el destacado, como en la escuela. Ay, sí, escuché eso recién, no lo sabía. Ahora me pongo más nervioso, por ejemplo. Tenés voz de buen alumno, además de talentoso, pero... Tengo, qué sé yo, tengo una voz de fumador, me parece más, pero bueno, es bueno, la que hay. Muy bien, hablando un poco de la obra, entendemos, digamos, que vos y tu compañía, ¿no?, la compañía de ataque, laburan sobre todo, digamos, con fragmentos de algunos clásicos, fragmentos que son una suerte de disparadores para armar, bueno, una propia dramaturgia y una obra distinta. En este caso, laburaron con cuestiones, con tres obras de Chekhov. Contanos un poco cómo es esto y cómo es la diferencia y cuál es la apuesta, digamos, de tener esta forma de trabajar a partir de fragmentos seleccionados que son disparadores y no reversionar un clásico que también es bastante habitual. Claro. Bien, primero te hago una aclaración, porque me parece que está buena en relación a... Vamos a hacer... Nos quedan dos funciones. Ah, agregamos mira. Una. Qué Así bien. Que el domingo 10 de diciembre también hay función. Vamos arriba. Eso. Nada, decirlo porque, sí. porque está bueno. Hay más opciones para ver el trabajo y hemos decidido eso, agregar una función más, así que nos despedimos de esta temporada el domingo 10, o sea, somos el 3 y el 10. En ese hermoso lugar que es el Estudio Casa El Arenal, que es muy lindo. Ay, bueno, muchas gracias. Eso bueno, tratamos y ponemos todos nuestros esfuerzos en eso. De una. Bueno, contanos un poco. Bueno, a ver, la compañía Ataque es algo que creamos a partir de... Nosotros veníamos trabajando... en los talleres, y yo también un poco por el teatro del que vengo, ¿no? Como participante, que es un teatro más de estados, veía que había como algún tipo de debilidad en relación a trabajar con textos. Y a partir de ahí empecé a pensar esta idea de crear una compañía que atacara clásicos. Y entonces ahí convocamos una serie de actores para trabajar una cosa que estaba por fuera de ese marco, que era un marco más de laboratorio, en el estudio, que se propusiera tres ataques como primera medida a tres clásicos. El primero fue Hamlet de Shakespeare, porque, bueno, como todos sabemos, es casi la quinta esencia del clásico del teatro occidental. Entonces, como es el clásico de clásicos, primero lo atacamos a Hamlet. Después nos propusimos atacar a Chekhov y en este momento estamos trabajando el tercer ataque, que es Brecht. Bien. Uno ataca por diferentes razones, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Uno ataca por amor y también ataca por odio. Son como dos modalidades que me salen de ataque. En el caso de Shakespeare, yo lo ataco por amor, porque me parece que es arbóreo, es como elástico. Permite un montón de cabriolas y de opiniones sobre las obras, porque las obras son frondosas. En el caso de Chekhov, a mí personalmente me resulta más granítico y más duro de romper, un hueso duro de roer. Extraordinario, me parece notable, pero te obliga a un cierto tipo de teatro, que es el teatro que porta la textualidad de Chekhov. Y en el caso de Brecht, la discusión la tengo más que con Brecht, en sí, con sus textos, con la figura y con lo que han hecho los seguidores de la figura de Brecht. Ajá. Entonces quiero discutir eso cuando lo ataco, digamos, este lugar en el cual lo han puesto a Brecht. Bueno, en relación con eso, el trabajo que hacemos con la compañía, en realidad es, le robamos al ensayo literario para producir teatro. Y eso es lo que se repiten todos los ataques. O sea, cada ataque es muy diferente porque la obra en sí atacada es diferente, pero a su vez hay ciertos procedimientos que se repiten. Del ensayo literario hay una idea que nos interesaba, que es la suposición de que el clásico, de alguna manera, sobre todo por el público que va al teatro, es conocido. Y si no lo conocen, nosotros lo ponemos en el programa de mano, te contamos el cuentito, como para que sepas sobre qué trabajamos, y después nosotros hacemos otra cosa. Decime. No, estaba pensando un poco en la obra, en Like Chekhov. ¿Cómo, digo, ustedes, bueno, hay un tratamiento con el antes, ¿no? Con aquel 1917 y algo que tiene que ver con la actualidad. ¿Cómo trabajan también esas continuidades y rupturas que hay del tratamiento de los, no sé, de las concepciones que tienen las clases dominantes sobre diferentes temáticas? Y también una disposición del espacio, ¿no? Una utilización de los diferentes espacios en función de eso. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo qué podrías decir? Y puntualmente a la hora de atacar Chekhov, lo primero que se me planteó a mí fue, trabajé leyendo las cuatro obras más importantes, por decirlo de alguna manera, y encontré que tanto en Las Tres Hermanas como en El Jardín de los Cerezos y en El Tío Vania se repite mucho una idea de que estos tipos dicen la felicidad hoy no existe, solo la podrán tener aquellos que vivan dentro de 100 o 200 años. A la vez, Chekhov escribe sus obras en los años previos a la Revolución Bolchevique, y este año se cumplen 100 años, se están cumpliendo ahora, de la Revolución Bolchevique del 1917. Sí. Entonces ahí yo encontré algo que me parecía interesante para poder perforar el universo de Chekhov, que era pensar, si él escribe sobre las clases dominantes del zarismo y su decadencia y el comienzo de los derechos de los siervos, que antes eran esclavos y pasan a ser siervos, por ende había que pagarles un dinero por su trabajo, y toda esa situación donde estas clases dominantes hablan y discurren sobre cuestiones filosóficas, pero no se dan cuenta que están por caer. Frente a eso, se me ocurrió pensar qué pasa hoy con esas clases dominantes, y en Argentina, ya no en Rusia. En la Pampa argentina, los dueños de la tierra de Argentina. Como todos sabemos, nos gobierna el macrismo. Así es. Han hecho una enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿vendrá ahora la revolución de las revoluciones? Si Chekhov dice que los que viven dentro de 100 años van a ser felices, entonces somos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos los felices? Por ahí lo pensó en Argentina, puntualmente. Claro. Sin embargo, el macrismo tomó esta idea de felicidad, la deformó, ¿no? Claro, pero bueno, pero justamente... Tomó el legado de Chekhov, al final, son más inteligentes de lo que creíamos. Justamente eso se pone muy en cuestión en el material que hicimos. Ajá. Porque con esto que yo te estaba diciendo, de que nosotros usamos el ensayo literario, la nota al pie, el apartado, la cita, entre escenas y escenas hay uno de los personajes que se desprende de la totalidad textual y del universo... y habla directamente a los espectadores haciendo comentarios, que son comentarios que tenemos nosotros acerca de lo que estamos mostrando, que funcionan de esa manera, ¿no? Como si fuera la nota al pie, o una cita, o una opinión, un comentario. Y dentro de esos comentarios hay muchas referencias a esta idea de estoy harto de los eslogans, la idea de si se puede construir un futuro apoyado en la nada, en el blanco, sin lucha, sin sangre, sin la sangre derramada, sin muertos, sin pasado. Bueno, por algo los clásicos son clásicos, ¿no? Porque tienen vigencia hoy en día. Sí, y sobre todo estas herramientas que aportan también para pensarnos hoy, sobre todo, ¿no? Bueno, Martín, te tenemos que ir despidiendo, entonces felices de que queden dos funciones. Buenísimo. 20-30 horas, tienen que hacer las reservas por mail, estudiocasaarenal@gmail.com. Sí. estudiocasaelarenal@gmail.com. Ahí nosotros les pasamos la dirección porque como corresponde somos clandestinos. Entonces el espectáculo es a la gorra, o sea que la entrada es gratis, la salida lo que consideren que vale nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y vale mucho. Bueno, te lo agradezco. ¿Y las funciones son el 3 y el 10 entonces? Ahí estamos, el 3 y el 10, domingo 3 y 10 a las 20-30 horas. Y nos mandan un mail, nos reservan y nosotros ahí les pasamos la dirección y les guardamos sus lugares. Muy bien. Muy bien. Te mandamos un gran abrazo a vos y a toda la compañía de Ataque. Bueno, muchas gracias. Chau, igualmente Martín, para ustedes. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.